nunca más te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás, te vimos luchar. Como un lirio con sus botas de metal, como a un río, te dejaron sangrando en la ciudad. Poder llorar, hoy te queremos cantar. Nadie no veo te nada, puede olvidar. Vos estás vivo. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 239, el día de hoy, 21 de septiembre del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. ¿Y cómo elegimos resistir? Elegimos resistir con noticias fidedignas, traemos denuncias y amplificamos especialmente aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Traemos el reporte en lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Atentos a este último tema. Vamos los días lunes de 18 a 20, en este caso estamos transmitiendo a la distancia, respetando este aislamiento preventivo, que ya no es preventivo, sino que es de autodefensa. Decíamos que vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y hoy vamos a primero hacer un repaso sobre las últimas novedades de este secuestro que está sucediendo en Paraguay, en el norte de Paraguay, llevado adelante por un grupo criminal llamado EPP, que ha secuestrado a un ex vicepresidente de la Nación, Oscar Denis. También vamos a empezar primero haciendo un leve raconto de lo que consideramos una aceleración de las operaciones en marcha en la Patria Grande para concretar la ocupación definitiva y el control total y absoluto de los bienes naturales, las finanzas, el desarrollo demográfico, las fronteras, pobreza, riqueza y control social de toda la Patria Grande, ¿no? Emanada desde Estados Unidos con la ayuda imprescindible de los cipayos locales de cada uno de nuestros estados-nación, que conformamos esta unión latinoamericana llamada Patria Grande. Vamos a profundizar sobre el proceso de paz en Colombia, lo que al día de hoy a todas vistas queda como una nueva frustración, queda como una nueva esperanza truncada desde el momento mismo en que fue concebida. Después vamos a escuchar directamente desde Timochenko, ¿no?, el comandante de la FARC, hoy día partido político en Colombia, definiendo claramente que el secuestro y la práctica del secuestro es una acción aberrante, que no es revolucionaria, que no es liberadora, que no es equilibrante dentro de la sociedad y que no favorece ni a los más pobres ni a los más desprotegidos. Espero que lleguemos. Hay un párrafo específico, un tramo, en la cual el comandante de la FARC admite la existencia de abusos de menores y violaciones dentro de las filas de la guerrilla. Luego espero que lleguemos, sí, seguramente. Justamente en el día de hoy, feliz día de la primavera para todos, todas, todes, todoas, todeas. En este día en que, bueno, en que la vida nos hace cosquillitas. A pesar de la pandemia, a pesar de los cielos oscuros, es el día de la primavera, es el día de la vida. Así que bueno, por esos lados iremos. Y decíamos que hay en marcha distintas operaciones que tienden al despliegue, al entorpecimiento de la vida democrática en paz en nuestra patria grande. No podemos negar que Argentina, con el gobierno inesperado de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es una afrenta, una mácula que el totalitarismo no puede soportar. La coalición gobernante, nacida en un contexto distinto al que estamos viviendo hoy, si bien era un contexto de crisis, era un contexto de alteraciones dramáticas en cuanto a lo económico, lo social, con un horizonte oscuro en el cual se cernían amenazas de todo tipo. Y el elenco gobernante, antes de asumir, venía con un proyecto, un plan, una estrategia, un deseo. Lamentablemente, pareciera ser que la coalición gobernante no percibió que aún antes de haber asumido el gobierno, debía de haberse constituido mediante un congreso, una reunión, una asamblea, un conversatorio, con todas las fuerzas que lo componen, nacionales, provinciales, municipales, todos, todos. Y que se haya bajado desde la conducción de esta coalición el cuadro de situación real, de emergencia extrema y final. Se apostó demasiado, o se apuesta demasiado, a los resortes de la gobernabilidad democrática, sin haber considerado, aún antes de asumir, lo cual hubiera sido deseable y esperable por la experiencia de los cuadros que componen el staff gobernante, que se hubiera anticipado a las maniobras destructivas de acoso final, este sometimiento a una agonía cotidiana a la cual somete ya no la oposición política, que en este caso son empleados del poder real, sino el poder real mismo. Alberto Fernández, como una especie de malabarista que hace equilibrio con 10 platos, 20 platos al mismo tiempo y trata de que no se le caiga uno y equilibra el otro, hace lo que puede, empareja, empata, utiliza muy inteligentemente los resortes internacionales que apuestan a que la Argentina no se sumerja en un baño de sangre como pretenden los totalitarios, con el objetivo definitivo de derrocar la práctica política como forma de convivencia y de dirimir diferencias entre quienes formamos parte de esta nación. El Fondo Monetario Internacional, que ya con Christine Lagarde había dicho en su reglamento anual, que todos los préstamos que se pidieran, un porcentaje alto, era de un 4, un 5%, debía ir mejor dicho, debería dirigirse a paliar las consecuencias de los ajustes económicos a nivel social. Esto se traduce en clientelismo, en dádiva, en limosna, en lo cual fue prolífico el gobierno macrista. Fomentó el clientelismo y muchas organizaciones estaban muy cómodas y siguen estando y deseando que vuelva Stanley. Con ellos se la llevaban a paladas con tal de hacerle un stand-up al presidente de turno y a su elenco gobernante. Entonces todo es crítica. E infelizmente, la coalición gobernante, en espacios dramáticos, cruciales, verdaderos puntos de inflexión en la política, despreció el rubro seguridad ciudadana. Pretendió seguir para adelante, arreglando lo macro. Total, una vez que se arregla lo macro, lo micro se acomoda. Lo que no se dan cuenta es que en este caso lo macro y lo micro están conectados por un vector que se llama Patricia Bullrich y otro vector que se llama Mauricio Macri. Y con un vector mayor que se llama el totalitarismo norteamericano articulado con el totalitarismo global. No es que falten analistas, cuadros con historia dentro del elenco gobernante, sino que no se los escucha, se vuelve a repetir aparentemente el mismo error de Cristina Fernández de Kirchner. Se la juegan toda a la democracia. Mientras tanto, del otro lado, los totalitarios juegan con la democracia. Hablan de derechos humanos. Tienen su propio peronismo. Fíjense que ahora los medios de comunicación hegemónicos ya no hablan más del enemigo peronista. A veces el enemigo es kirchnerista. El problema es Cristina Fernández de Kirchner, que levanta la mano para que no le peguen un sopapo. ¿Cómo se atreve a levantar la mano para que no le rompan los dientes a trompadas? Esto los que pasamos por las catacumbas lo conocemos bien. Siempre había algún alcahuete. Por eso a veces me la agarraba con este Milani, ¿no? Que en aquel momento era jovencitos. Y después de la paliza entraban en las catacumbas, obligaban a los torturados, malheridos, debilitados, a pararse, a sacar pecho. Y ellos practicaban sus patadas de kung fu con hombres, mujeres, ancianos, negros. Y el peor gesto que uno podía hacer, lo cual significaba un contrato seguro para que la paliza se amplificara y durara muchísimo más tiempo, era hacer gestos de defensa. El solo hecho de llevar adelante el gesto instintivo de esquivar un golpe, de levantar una mano para evitarlo, era una afrenta. Cristina Fernández de Kirchner los ofende porque intenta levantar las manos para que no las sigan golpeando. El pueblo argentino, esta parte del pueblo argentino, no todo el pueblo argentino, como más adelante vamos a escuchar en el reporte, en el recorte que vamos a hacer sobre conducción política con Juan Domingo Perón, sino lo que más allá de cualquier tipo de contradicción seguimos apoyando esto porque sabemos que esto no va a ser tan malo como lo que venga. Y hay sectores que se sienten muy cómodos con el macrismo, se sentirían muy cómodos con un golpe de Estado blando. Forman parte de esa iglesia, esa izquierda progre que inflama y llena la agenda de derechos humanos del grupo Clarín. Ellos también tienen sus derechos humanos. Yo lo decía José María Aznar en el año 2008, cuando luego de aquel remanido congreso seminario de la Fundación Libertad, luego de 4 días, bajo la línea directriz de cuál debía ser la estrategia y la táctica a emplear por el totalitarismo para recuperar la patria grande, la América Latina. En uno de esos párrafos, literalmente, habló de tener preparados los cuadros que sean capaces en número, calidad y cantidad de suplantar de inmediato a los gobiernos de los estados fallidos. Casualidades. La comandante Malbec ya definió que por pedido del pueblo, Juntos por el Cambio, es la fuerza política sustituyente. Ahora sí, vamos a escuchar, si te parece, por favor, Nati, el reporte número 1, que tiene que ver con el secuestro en Paraguay. Tras encontrar restos de un campamento, indígenas no descartan otra incursión en la zona del monte, ¿no? Alejandro Mendoza, justamente papá de Adelio, el joven que fue secuestrado junto con Oscar Denis, comentó que se ingresaron 1000 metros al borde del monte, de un monte de 1300 hectáreas, en cercanías donde fueron secuestrados su hijo y Denis el miércoles pasado, a unos 2 kilómetros del lugar donde fueron secuestrados ambos. Ingresaron ahí 40 nativos que acompañaron a 8 militares de la FTC. En un momento dado encontraron restos de un campamento con colillas de cigarrillos y restos de yerba mate. Y dijo el señor Mendoza que los militares respondieron que estos restos no serían del EPB porque ellos cuidan de no dejar ninguno de estos detalles al avanzar. ¿Y qué pasó con la ayuda internacional que vino, vinieron de Colombia? ¿Están asesorando a ellos? Mira, yo tengo un pensamiento sobre los colombianos. Los colombianos fracasaron. Sí, me contaste la otra vez también, sí. Con la FARC, el curul, la participación política de la FARC, las víctimas que quedaron ahí. Ahí sí, negociaron sobre la sangre de las víctimas y por sobre todas las cosas, esta FARC, y sí, esto no es que yo lo digo, sino que está demostrado. Lo dijeron los mismos colombianos en una charla que se tuvo. Tienen 300.000 hectáreas para seguir cultivando. O sea, yo no sé de qué triunfo están hablando ellos, pero son los que están asesorando a nuestro gobierno. ¿Y de Brasil también iba a venir? Que ¿de Brasil no llegaron a...? No. Mariano Carlos, es lo que poder anterior Euclides Acevedo, la cooperación internacional, la ayuda de Colombia específicamente, y ayer cobraba fuerza de que un avión paraguayo volaba hacia el territorio colombiano, y es aparentemente este mismo que ahora acaba de aterrizar en el aeropuerto Carmelo Peralta de la ciudad de Concepción a las 7:25 puntualmente. ¿Perdón? No, pero esta es la ruta, ¿verdad? O sea, vos estás sobre ruta. Esta es la ruta, la ruta que va al puente que va al Chaco Paraguayo, la zona de Pozo Colorado. Chile, el helicóptero de la Fuerza de Tarea Conjunta, que aterrizó en otro sector a unos 50 metros aproximadamente del avión, nos hace presumir que el contingente va rápidamente a la Fuerza de Tarea Conjunta. Ah, sí, tenés razón. Vamos a ver si es que... ¿Migraciones están haciendo o no? Y creo que hacen trámites migratorios, sí, trámites migratorios. 10 personas aproximadamente eran las que bajaban desde ese avión, caravana en convoy, hasta la ciudad de Arroyito, que está a unos 40 kilómetros de donde yo me encuentro aproximadamente. Van a ir directo a la FTC. ¿Cómo se llama ahora? ¿El Comando Operativo? Comando de Operaciones Internas. ¿De Vigilancia Interna, algo así, verdad? Comando de Operaciones COVID. Internas. Bueno, y entonces, esto es lo último que hay, ¿eh? Estas imágenes que estamos viendo. Colombia, esto probablemente ya es el retorno, todavía no está corroborado así de manera oficial que son los colombianos los que están llegando, pero sí el movimiento lo explicaba, le dice, hay un helicóptero que ya las está esperando, aparentemente son agentes que ya van a estar trabajando ahí con la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Hay que decir que este país, Colombia, es uno de los que más cooperación ha brindado a Paraguay en lo que respecta a el combate a grupos armados como el EPP a partir de su experiencia ya con las FARC. Mariano, en su momento proveyó de armas para las fuerzas de tareas conjuntas durante la gestión del ministro en ese entonces Filizola. Recordará inclusive que durante el secuestro de Fidel Zavala la cooperación de Colombia fue muy importante también en las negociaciones. Tal es así que una vez liberado Zavala, un mes después aproximadamente, viaja en aquel entonces con Filizola hasta Colombia para manifestar su agradecimiento al gobierno de ese país por la ayuda brindada durante su secuestro. No sé, esto ocurría, si mal no recuerdo, allá por el año 2011 aproximadamente, si la memoria no me falla. Sí, vos sabés que a partir, y hay que reconocer esto porque hemos participado de esas convocatorias, muchísima gente fue a prepararse a Colombia, efectivos ya formados, militares y policías fueron hasta ahora se especializan, y fiscales también, fiscales antisecuestro. Fueron a hacer cursos varios meses en Colombia también. Adelantó el ministro del Interior ayer. Tenemos que centrarnos un poco, porque esa es la información oficial y ahora vemos una consecuencia de lo que él había anunciado. Y el segundo contingente que sería de Brasil, ¿verdad? Porque también se ha hablado, dice, con Jair Bolsonaro. Entonces, Colombia inicialmente, donde ya se confirmaba la ayuda enviada en el avión, ahora ya están llegando. Después habrá que ver lo de Brasil y no se descarta también que eventualmente desde Estados Unidos incluso se reciba algún tipo de ayuda respecto a esta negociación, combate, la forma de encarar un poco la situación. Así que habrá que ver. Habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, vamos a traducir. En la primera parte, cuando el papá de Adelio, este chico de los pueblos originarios, también secuestrado junto con Oscar Denis, relata que cuando entran los propios originarios, los propios grupos de nativos de su tribu a buscarlo al monte, primero encuentran restos de cigarrillos, paquetes de galletitas, y rápidamente el militar que los iba controlando les dice: no, eso no es de ellos. Este pequeño detalle a mí por lo menos me da la certeza de que el pequeño grupo de este grupo militar EPP no solamente está rodeado y controlado, sino que está siendo derivado por el camino que quienes los van a asesinar de a uno, los van conduciendo. Pareciera ser que esta gente del EPP está en un brete en el cual no tienen salida. Si se rinden en el medio del monte, los van a desaparecer y los van a ir matando. ¿Dónde los van a desaparecer? En esa zona gris entre Brasil, Bolivia, Paraguay. Si resisten, van a ir siendo víctimas por goteo, mientras sirvan para el sostén de esta operación militar, que es superior al tema del EPP, al tema del Paraguay, que se llama Despliegue en la Patria Grande, o Contraofensiva. Entonces las consecuencias de este EPP actuando son siempre negativas, nunca son positivas ni para los campesinos ni para los pobres. Recibimos un mensaje de la OLT, criminalización de la lucha campesina en Paraguay. Meses atrás hemos instalado un campamento en la comunidad Rosarino de Maracaná con el fin de luchar por un pedazo de tierra. Derecho contemplado en la Constitución Nacional de nuestro país. Desde la instalación del campamento hemos sido amedrentados por civiles armados, quienes serían guardias de seguridad de la hacienda ubicada en la comunidad. Hace 2 días la Policía Nacional procedió a desalojar la tierra en disputa, quemando y destruyendo todas las pertenencias de la familia. Hace 2 días que una gran dotación de policía se mantiene en el lugar y amedrentan a toda la zona en contubernio con la Fiscalía. En la mañana de hoy se ha ordenado la detención de 7 de los nombres que figuran en el oficio, todos compañeros que forman parte de la organización OLT. El gobierno estronista de Mario Abdo Benítez, en contubernio con los otros poderes del Estado, están hostigando a las comunidades campesinas e indígenas, movimientos estudiantiles, como así también a feministas y a todo aquel que proteste en contra de las acciones del gobierno. Ante esta situación, los campesinos y las campesinas, quienes desde hace siglos estamos resistiendo ante el avance del agronegocio, narcotráfico y el uso de agrotóxicos en nuestro suelo, les gritamos con todas nuestras fuerzas, no les tenemos miedo, no nos amedrentan y no cederemos en la lucha por nuestros derechos. Esta nueva afrenta nos encuentra fortalecidos y prestos a llegar hasta las últimas instancias para conquistar la reforma agraria integral. Hacemos un llamado a todos los movimientos sociales. Debemos seguir atentos y en alerta para hacer frente a la persecución, el hostigamiento y la criminalización de las luchas sociales que ha recrudecido en estos últimos meses. Viva la lucha campesina, tierra para todas y todos, ni un paso atrás. El despliegue de este blanqueo que está haciendo rápidamente el gobierno paraguayo, porque esto de viajar en un avión a traer 10 asesores colombianos, todo mentira. Los asesores colombianos están uniformados, es más, quiero la verdad hacer un párrafo que creo que Fernando Lugo debería hacerse una autocrítica. Fue en el gobierno de Fernando Lugo y siendo su ministro del Interior Rafael Filisola quien condecoró a los asesores militares colombianos en el estado de Concepción, ¿no? Y después, ¿cómo le pagó el sistema? Acusándolo a él de ser el sostén del EPP y luego dándole una patada y echándolo del gobierno. O sea, no es bueno negociar con el enemigo nunca, nunca. Vamos a escuchar el tema número uno, si te parece, Nati. Maldición Malinche, Gabino Palomares y Amparo Ochoa. Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. El Malinche nunca nos va a sacar la rodilla del cuello hasta asfixiarnos y matarnos, como a George Floyd. Al Malinche hay que sacudírselo de encima. Y no es para todos el honor de luchar contra el Malinche. El honor de la lucha nunca fue un regalo que se hacía ni en la política ni en las organizaciones de acción directa. Por lo menos las que yo conocí aquí en la Argentina. Las que buscaban la patria socialista. Y creo que estamos ante la víspera de situaciones que poco a poco, sin llamar la atención, con una rutina que se repite en el día a día, la rutina de la crisis, la rutina de la falta de fe, de esperanza, la conmoción constante, la emergencia. En el medio de ese fárrago de cuestiones que nos llevan a una prisa desmedida, tal vez esté cocinando lentamente un cambio sustituyente. Lógicamente esto no es para todos, o sea, esto no significará algo malo para todos. Como decíamos al principio, los progres de izquierda que ven con buenos ojos el totalitarismo y que cobraban bien con Carolina Stanley estarán felices. Los derechos humanos, de la agenda de derechos humanos del Grupo Clarín, vamos a ver cómo cambia, ¿no? Porque lo que hoy apoya como comunicación política el grupo respecto a la ocupación de tierras en Guernica, tal vez sea negada en 180 grados, cambiando absolutamente de opinión y definiéndolos como asesinos que hay que sacarlos a patadas de ahí. Pero obviamente los que están en esa tranza, como no tienen conciencia, no tienen ética, no tienen escrúpulos, se adaptarán, cambiarán la ropa y seguirán bailando la misma canción, que es la canción del propio beneficio. La ONU exigió al Paraguay que esclarezca el asesinato de las dos niñas argentinas. El gobierno paraguayo debe investigar sin demora y de forma imparcial la muerte de dos niñas en un operativo de seguridad contra un grupo rebelde en el norte del Paraguay. Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos. Esto es así. Las niñas no son terroristas. Las nenas fueron asesinadas por el Estado paraguayo. Nuestra presunción, nuestra hipótesis, es que el asesinato de las niñas fue programado para provocar una reacción del grupo criminal EPP, como un gran juego de ajedrez. Estoy seguro que los francotiradores que abatieron a las niñas antes de tirarla, por supuesto, la tuvieron en la mira. Tuvieron el tiempo suficiente para discernir quiénes eran y decidieron cumplir las órdenes. Matar a las niñas. Como en el caso de la masacre de Curubatí, alguna vez se sabrá quién dio la orden, alguna vez se sabrá quién dio la orden de matar a estas niñas, quién pergeñó este operativo. Tal vez no. y siempre nos quedará la duda. Ahora sí, te pido para seguir redondeando este tema de lo que yo defino como, como una aceleración en las operaciones de despliegue en la Patria Grande, el reporte número 2, Pompeo en Venezuela. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo habló el jueves desde Surinam sobre la crisis en Venezuela. Estados Unidos ha sido muy claro sobre su visión. Apoyamos la democracia. Los derechos humanos regresan a los principios básicos que pueden sacar a millones de personas en Venezuela de la situación de indigencia en la que se encuentran hoy. La gira por Sudamérica incluye la ciudad brasileña de Boa Vista, en el estado de Roraima, que congrega a miles de venezolanos que huyeron de la debacle económica de su país. El sábado, Pompeo se reunirá en Colombia con el presidente Iván Duque, cuyo gobierno, al igual que el brasileño, considera a Nicolás Maduro un dictador. En su visita a Surinam, Pompeo instó al gobierno de ese país a asociarse con firmas estadounidenses y no con chinas. Esta visita es una señal de los crecientes vínculos entre nuestras dos naciones. Esta visita también es una señal de crecimiento y vínculos entre Estados Unidos y el Caribe, de los que hablé en Jamaica. En Surinam, Pompeo se reunió con el presidente Chan Sann-Toki, elegido en julio. Luego se dirigió a Guyana, donde sostendría una reunión con el nuevo jefe de Estado, Irfan Ali. China, que también está en busca de las maderas y minerales de la región, invitó a ambos países a sumarse a su iniciativa de la Franja y la Ruta, una campaña para fomentar inversiones transnacionales en infraestructura y ganar aliados. Además, Pompeo llega a Guyana cuando el país revisa su acuerdo con Exxon, según el cual el país se quedaría con cerca del 50% de los ingresos petroleros. La petrolera estadounidense anunció en 2015 el descubrimiento de una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, frente a las costas de Guyana, y Exxon también está muy involucrado en Surinam. El Departamento de Estado aclaró que Pompeo no cabildearía en favor de la empresa de petróleo. Plan Cóndor. Decían, yo creo que esto se queda corto, esto es más que un Plan Cóndor. Dicen, por ejemplo, respecto a esta visita, ¿no? Luego esta visita se prolongó a la República Federativa de Brasil. ¿En qué zona? Justamente en la zona fronteriza, hasta la zona fronteriza con el Estado con el Estado bolivariano de Venezuela, se trasladó el presidente Jair Bolsonaro, su ministro Araújo estuvo presente también. Quienes desde el lado brasilero protestan contra la pérdida de soberanía e independencia a manos de Estados Unidos por su país, identifican la visita de Mike Pompeo con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Por mi parte, humildemente, también relaciono toda esta aceleración de acciones de odio, de acciones destituyentes que se están dando, especialmente en la República Argentina, con mucha más virulencia y mucha más prisa, justamente, al resultado de las elecciones en Estados Unidos. Decíamos que el jefe de la diplomacia brasileña, yo diré, ¿qué opinarán los militares brasileños, ¿no? Lo de la casta militar, incluso la patria financista, la patria industrial de Sao Paulo, porque ellos generalmente son muy, muy nacionalistas y siempre fueron desconfiados de la acción de Estados Unidos. Y ahora ven que de golpe los están obligando a ir a un combate y poner soldados en territorio venezolano, lo cual, si bien hasta ahora Bolsonaro dice sí, parece ser que por ahora no pasa así. Ahora vamos a ver de qué se trata el tema de la paz en Colombia. El tema de la paz en Colombia se dio en un momento en el cual había vientos favorables y calculo que fue una ventana que duró un tiempo suficiente como para que se unificaran voluntades y mediante un gran esfuerzo y un súper trabajo de diplomacia se intentara desarmar ese conflicto permanente en la Patria Grande, lo cual para nosotros significa también la amenaza cierta de tener bases militares constantemente desplegadas en el territorio latinoamericano. Si te parece, Nati, escuchamos el reporte número 3. Paz en Colombia. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Delegados del gobierno de Colombia y las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana. Distinguidos representantes de Noruega, país garante junto a Cuba, y de Venezuela y Chile, países acompañantes. Estimados participantes en este acto, ante todo, felicitaciones al presidente Santos y al comandante Timochenko y sus respectivas delegaciones por los importantes acuerdos anunciados hoy. Las conversaciones marchan por buen camino en lo colombiano. La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable, pero requiere gran esfuerzo y voluntad como el que están demostrando las dos partes. Mucho se ha avanzado, mucho más lejos que nunca antes. Aún quedan dificultades enormes que superar. Caribe como zona de paz. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Colombia. Se acabó la guerra. Estamos empezando a construir la paz. El amor de Mauricio Babilonia por la meme podrá ser ahora eterno. Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas. Quería pasar este fragmento del momento de la firma en Bogotá con el presidente Santos y todo un clima festivo. Y la respuesta de las Fuerzas Armadas y de Estados Unidos fue esa que escuchamos. En el momento más emotivo de la firma, les mandaron los cazas que ni siquiera de una manera ceremonial no pueden acercarse y no pueden pasar tan bajo a la altura de los techos, estando el presidente de la Nación en funciones, presente en un acto protocolar. Ese hecho, a mí es un hecho que aparte fue muy significativo porque Timochenko, su primer gesto cuando los escucha venir fue casi prácticamente tirarse cuerpo a tierra, porque bueno, porque cuando sobrevuelan esos tipos, que lo siguen haciendo por las selvas colombianas, descargan bombas de napalm. Lamentablemente el proceso de paz en Colombia, hoy podemos decir que fue una ventana que se intentó aprovechar. Vamos a ver, porque tampoco fue... Vamos a escuchar, si te parece, Nati, el temita número 2, Mercedes Sosa, Juana Azurduy. Y después seguimos con esto. Que tú cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el Alto Perú, el eco nombra a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Juana Zurduy, ¿cuántas necesitamos? Ja, con esos ovarios, con esas ganas, con esa fuerza. Y la verdad que soportando el machismo patriarcal, imagínate lo que habrá sido en aquellas épocas, ¿no? A fuerza de sable y pistolas habrá abierto camino, doña Juana Zurduy. Si te parece, Nati, ahora sí, vamos a escuchar un pedacito del principio de la autocrítica de la FARC respecto al tema de los secuestros. Y volvemos justamente con la noticia sobre la decisión de los ex jefes de las extintas FARC de aceptar que cometieron secuestros y que sienten vergüenza. Precisamente para este tema nos atiende a esta hora el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño Timochenko. Señor Londoño, gracias por aceptar esta entrevista en Cable Noticias. Muy buenas noches, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a ustedes ahí y a toda la audiencia. Bueno, yo creo que aquí es un poco de desinformación. Nosotros desde el primer momento que salimos en el proceso en La Habana a hablar del tema, siempre lo hemos reconocido, además como una gran equivocación. Esa fue algo que nosotros ya habíamos suspendido mucho antes, 2-3 años antes de iniciar el proceso de conversaciones con el Estado colombiano en cabeza del presidente Santos. Ya habíamos definido terminar con esa práctica. Y desde ahí, el momento en que lo asumimos, lo hemos venido a través de los medios de comunicación en distintos momentos, he hablado del tema. Y en la JED, pues lo hemos asumido igualmente. Hemos comparecido ante la JED de manera individual, como también de manera colectiva, asumiendo este hecho. A mí varias veces pues, me llamaron la atención que no diga, bueno, lo primero es que yo creo que es tan horroroso eso que no se puede darle gradualidad, decir que este fue o este más horroroso que todos fueron igual de horrorosos. Yo le decía en distintos momentos conversando sobre el tema que a uno le impacta cuando conversa con la gente que ha sido afectada. Desde La Habana misma yo conversé con varias personas afectadas por el secuestro y conocer de primera mano lo que eso significó para ellos, la destrucción de su familia, la destrucción de su futuro, de su misma carrera, la ilusión que tenían en determinado momento de ser, de estudiar esto o aquello, o la separación de los hijos. Eso de todas maneras es algo que a mí en lo personal y a todos nosotros nos ha impactado tremendamente, y por eso mismo lo hemos reconocido y lo seguiremos reconociendo, y hay que decir que será como una mancha difícil de borrar en el trasegar revolucionario nuestro. Le pregunto por el caso de ese niño que le suplicaba a ustedes que le permitan ver a su padre, que tenía cáncer. ¿Qué les dice en este momento? Yo creo que ahí lo expresamos en esa declaración el dolor tan grande que sentimos ahora, y saber que es una equivocación, no más que una equivocación, que ya lo decía antes, es una mancha en nuestro accionar revolucionario, en nuestra actividad, en la que creíamos que estamos haciendo las cosas bien hechas, y saber, tener que reconocerlo ahora, de que nos estamos equivocando en ese sentido, que no se justifica en absoluto. Bueno, esto es de primera mano. Tenemos dos tramos más que los vamos a escuchar después del corte. Yo le voy a pedir a Nati un ejercicio de producción. Que vayamos poniendo De Tripas Corazón de la Bersuit después ponemos el, si te parece, el separador institucional y lo buscamos ahora al profe Alejandro Correa. Así empieza el segundo tramo junto conmigo. ¿Qué te parece? Gracias. Convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas y haremos de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Volvimos a la vuelta número 239 de América Resiste. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia con el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien le mandamos un gran abrazo virtual y le agradecemos que esté con nosotros haciendo esta producción. Y lo tenemos al profe Alejandro Correa en línea. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias una vez más por la comunicación, como siempre. Por favor, sí, un gustazo tenerte ahí. Gustazo cada vez, la verdad que ya podríamos hacer un sección, no sería, no sería polémica en el bar, podríamos hacer polémica en la red. Algo así. ¿Cómo anda, mi querido? Bueno, no sé si tuvo oportunidad de... Estuve escuchando, sí. De ver por dónde venimos hoy. Sí. Al profe, les cuento, el profe Correa es músico, docente de música, político y excelente persona, muy, muy buena persona. Y la verdad que tiene un pensamiento... ¿Sabés por qué también buena persona? Porque para pensar la política... A veces hay que saber discernir cuáles son las frustraciones que uno trae históricas cargando y que pueden hacer que la mirada, más allá de que la objetividad es como un valor utópico, pero tal vez alejarse de la realidad de los hechos, lo cual a veces muchas personas de nuestra edad, de nuestra generación, tienden a hacer como para justificar, andás a ver qué tipo de cuestiones internas. Y te decía, querido, te voy a usar para que juntos hablemos y pensemos. Primero este tema de la paz de la FARC. Te voy a sacar un ratito más. Porque esto de Timochenko reconociendo secuestro tiene que ver con lo que se había dado a entender como para terminar de entorpecer el proceso de paz en Colombia, que la FARC se negaban a pedir perdón a las víctimas por los horrores que habían cometido. Y la verdad que cuando Timochenko habla, ellos siempre hablaron de secuestro y siempre hablaron de arrepentimiento, nunca de una manera tan profunda como en este pronunciamiento. Esto fue de la semana pasada. ¿A raíz de qué? A raíz de que él tiene que salir a denunciar, que es la propia Fiscalía Antisecuestros la que define a los secuestros como retención indebida. Entonces vemos cómo existe un plan de propaganda para desvirtuar cualquier voluntad de tener paz en Colombia, ¿no? No sé si vos ves alguna réplica de lo que hacen allá con lo que nos pasa acá en la Argentina. Bueno, yo no creo que en ningún momento la burguesía colombiana ni los Estados Unidos, que son quienes están atrás, hayan tenido alguna ganas de tener paz. Para ellos la paz es la paz de los cementerios. Esa es una primera cuestión que hay que decirla. Yo no voy a abrir opinión sobre las decisiones que tomó una organización como la FARC, no sé si me corresponde, no sé si conozco tanto tampoco. Pero lo que uno tiene que saber es que generalmente en las condiciones en que ellos firmaron, más que una paz es una rendición. Que a lo mejor uno no tiene más remedio que reconocer que me tengo que rendir. Entonces trato de sacar de la rendición, bueno, que no sea incondicional, ¿no? Que generalmente las rendiciones que se piden, aunque generalmente los Estados Unidos ni siquiera te piden rendición incondicional, te eliminan directamente, no andan con esos pruritos esa es una primera consideración. Después, respecto al accionar que ellos tuvieron durante, porque es una organización de larga data, la FARC, y casi 50 años, y que estoy seguro que cometieron, sí, claro, se mandaron unas cuantas, esto hay que decirlo, pero, y me parece noble que él lo reconozca. Lo que yo creo es que en el momento en que él lo reconoce, no sé si es el mejor. Una vez que vos, yo voy a insistir con el término, una vez que vos te rendiste, ya no tenés nada más que reconocer. Si no lo reconociste en el momento en que vos tenías, después de eso... de la manera incluso en que lo encara la periodista, que la periodista debe ser alguna cadena colombiana, que totalmente, no sé cuál es el nombre, pero sí, sí, seguramente el Clarín de allá, de una cosa más o menos así, o la Nación de allá, que no sé si yo te reconozco algo en ese momento. No sé si te acepto ni siquiera la entrevista, pero bueno, evidentemente yo tengo otra mirada bastante distinta. Esto con todo respeto lo estoy diciendo, quiero hacer la aclaración con respeto por quien pueda opinar distinto, y por respeto por Timochenko y por respeto por la FARC. Les tengo respeto. Esta es una primera cosa que tal vez yo no le dije al principio, tendría que haber dicho. Estoy hablando desde ahora. yo también le tengo mucho respeto a Alberto Fernández, pero no sé si estoy de acuerdo con todas las cosas que él hace. Te digo, para que se entienda, ¿no? Uh-huh. Una cosa es que el respeto que yo puedo tener a alguien, por ejemplo, yo a Macri no le tengo respeto. No sé si me explico. Me parece un tarado, más allá de cualquier otra cosa. Entonces no sé, qué sé yo. Tiene que ser alguien que... Ahora, volviendo al tema de las palabras, creo de que primero esto, yo no sé si ahí se interpretó, evidentemente no, de que en realidad no hay acuerdo de paz con los Estados Unidos, ni lo puede haber. Está bien, porque si ellos realmente encarasen un acuerdo de paz en serio, significa de que han perdido. Y eso no están dispuestos a reconocerlo. Ahora si te parece, hacemos un paréntesis acá y vamos a seguir, porque sabés que te digo sinceramente, habría que, o sea, un tipo como vos, por ejemplo, creo que y otros más, no muchos tan, muchos tantos, aprovecharían y apreciarían este último reportaje de Timochenko, porque primero es muy largo y toca todos absolutamente los temas. Y uno de los temas tabú que Timochenko negaba y que la conducción de la FARC negaba, era que dentro de las filas hubieran existido abusos sexuales y secuestros de menores para hacer levas obligatorios y transformarlos en combatientes. Así que si a vos te parece, Nati, quiero compartir con el amigo Alejandro el reporte número 6, no ni el 5 ni nada, el 6, directo. Gracias. Un par de días vimos que usted no reconoció el flagelo de los niños abusados sexualmente y de los niños menores de edad reclutados por las FARC. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me da la oportunidad de aclararle a toda la audiencia, a todo el país, de que eso fue de algo que cada vez tengo también muchas más evidencias de que se dio y que lo hemos asumido y lo estamos asumiendo. Y lo estamos asumiendo ante la GE. Por lo tanto, lo estamos asumiendo también ante Colombia. Ese es otro hecho, no sabe uno si más horroroso de que el que estábamos hablando, y del cual, pues, para nada nos sentimos orgullosos, y nuestra disposición es a aceptar las cosas que se dieron. Lo que pasa es que en el marco del conflicto también se usó la mentira, la calumnia, para dibujar, para bestializar al adversario, justificar con esto su eliminación de cualquier manera. Entonces, las verdades ciertas y las verdades que estamos construyendo entre todos, que estamos construyendo con las víctimas, que estamos construyendo con toda la sociedad colombiana, esas verdades las hemos asumido. Y yo quiero volver a esto, ¿por qué? Y ponerle ese énfasis, señor Londoño, si usted dice que esto fue un montaje, entonces usted, como cabeza de las extintas FARC y como cabeza del partido político en el cual representa ahora, asumen esa responsabilidad de que sí reclutaban menores de edad y sí existieron abusos sexuales a menores de edad dentro de las filas de las FARC. Sí, yo la consideración que yo hago en ese sentido, y no es para eludir responsabilidades, es que no era una política de la organización, pero menos que se dieron al margen de las orientaciones, de los principios y la ética, y por eso a mí me horrorizan. Y por eso hoy en una entrevista por radio decía de que ya uno me comienza a aparecer una FARC que uno va sintiendo odio por ella, porque no era la FARC a la que uno llegó, a la que uno ingresó, en la que uno se formó, y en la que uno siempre soñó que estaba luchando por una causa justa, por la igualdad, por la equidad, por todas las lacras que tiene esta sociedad en tratar de curarlas, y resulta que se nos estaba dando era más bien lo contrario. Sí, señor Londoño, y yo entiendo, y yo puedo entenderle que quizás no estaba como una política o que no estaba dentro de un escrito, pero ¿usted conocía de estos casos? ¿Sabía que esto estaba ocurriendo? Los jefes de ahora, pues, su partido político, pero los jefes de las extintas FARC, ¿conocían de estos casos y sabían que estaba ocurriendo? ¿Qué hicieron para impedirlo? Ahí es donde yo siempre he insistido en separarlo, porque para mí como persona me queda sumamente duro decir que eso era lo que yo hacía. Jamás lo practiqué, siempre lo condené, jamás lo permití, porque trabajé siempre en el marco de los principios y de la ética que a mí me inculcaron en la FARC, que seguro se habrán cometido errores, pero no crímenes ni horrores de ese tipo que iban en contravía de esa ética. En lo que a mí me correspondió, nunca lo permití, nunca lo practiqué, y pues ahora es que cuando comienzo a asumir la dirección de las FARC, es que yo asumo la dirección de las FARC en el año cuando asesinan a Alfonso Cano, y a partir de ahí yo comienzo toda una campaña para erradicar los vicios de descomposición que se nos estaban generando al interior de la organización, fruto de la misma degradación y prolongación de la guerra. Es difícil mantener un conflicto armado desde la insurgencia en los montes durante tanto tiempo. Yo quería, antes de compartir otra vez con el compa Alejandro, una explicación de por qué arranco con el tema del EPP y la llegada de los, entre comillas, asesores militares de Estados Unidos, Brasil y Colombia a Paraguay. Porque considero que hay una campaña de despliegue, una necesidad de desplegar tropas en el territorio de la patria grande, de la Latinoamérica toda. Y la República Argentina es un punto de conflicto en este momento porque es la única mácula que no ha caído bajo el totalitarismo neoliberal que emana desde Estados Unidos. ¿Desde ahí qué quiero decir? Que ya se está preparando el terreno cuando el propio Canal 3, el famoso templo del mal, apenas sucedido el secuestro de Oscar Denis en Paraguay, sale a denunciar que hay una guardería de terroristas en la localidad de Puerto Rico, provincia de Misiones, donde los terroristas mandan a sus hijos, donde nacen, los mandan a criar y ahí los preparan, les dan instrucción guerrillera para que se transformen en relevo de las fuerzas del EPP en el monte. Cuando veo que el general que está dirigiendo la Fuerza de Tarea Conjunta en Paraguay, en un mapa de situación militar, pone en el mismo color de riesgo al departamento de Concepción, que es donde se dio este secuestro y todo lo demás, en Paraguay, a la provincia de Misiones, y donde escucho que ya legalmente y de superficie se están desplegando tropas bajo la denominación eufemística de ser asesores militares, y la situación aquí en la Argentina, la propuesta de ser una fuerza política sustituyente al Juntos por el Cambio, justamente esa es la hilación que intento demostrar, de que esto no es solamente una batalla política, sino que nuestro destino también está atado a las elecciones norteamericanas. Ahora sí, don Ale, adelante. No, no es mucho lo que yo tendría que decir. En una guerra es el hecho de matar a otras personas, y matar a otras personas realmente no es muy bonito y no es de la mejor manera. Prácticamente no podemos nombrar ninguna guerra en los últimos años en las cuales no se hayan cometido atrocidades. De cualquier lado que vos me digas, no solamente los Estados Unidos han cometido atrocidades, también han cometido atrocidades los alemanes, los rusos, o sea, en el lugar donde ha habido el Pol Pot. La guerra es la atrocidad, digamos, si querés, organizada. Esta es una primera cosa que también hay que decirla, porque de la manera en cómo viene la pregunta que este señor acepta que le hagan, bueno, pareciera que los únicos que son han cometido actos de violencia de todo tipo, que yo no estoy diciendo que no sea cierto, ojo, vamos a empezar por ahí. Los soldados rusos iban con la consigna de violarse a todas las alemanas que pudieran cuando fue la invasión a Berlín. Iban con bandera verde, que era la misma bandera verde que habían tenido los alemanes cuando invaden Rusia. Digamos esto está comprobado, no es que yo lo estoy diciendo así, o sea que forma parte esa violencia incluso sobre personal civil, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el bombardeo de Dresden, por ejemplo. Dresden es una ciudad que no tenía cuestiones militares, bueno, lo bombardean precisamente porque son civiles. Y así podríamos nombrar un montón de otras cosas, de hechos que han sucedido a lo largo de la guerra, en lo cual, digamos, o sea, no hay civiles. Esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Yo me extraña de que él no haya dicho ni una sola palabra respecto a las atrocidades que cometió el ejército colombiano y sus amigos, los paras. No sé, me llama la atención que él no haya dicho nada, él está como a la defensiva. Con lo cual, digamos, mi teoría de la rendición me suena más coherente incluso ahí, ¿no? Pero bueno, puede ser una opinión equivocada mía, no sé vos qué pensás. Digamos, para hacer un paso a otro capítulo, la consideración es la siguiente: desde que se declaró, desde que se firmó esta carta de intención de paz en Colombia, Uribe salió a dinamitarla y todos los uribistas militaristas, hasta el propio Estados Unidos, salió a dinamitar esta posibilidad. Luego de eso se desarmó algunos frentes de la guerrilla, pero no así los paramilitares. Los paramilitares simbólicamente entregaron un par de armas, simbólicamente, se mantuvieron en el territorio y pasadas las cámaras y pasada la ebullición del festejo por la paz, volvieron a matar a los militantes de la FARC que se habían blanqueado y se habían transformado en fuerza política, dejando las armas. Entonces, digamos, como que es un proceso de paz acosado desde antes de nacer e inadmisible para lo que vos decías, la estructura oligárquica colombiana, la intención de Estados Unidos de no relegar su presencia militar en el territorio latinoamericano con las bases militares en Colombia, y del uribismo que pugna por un panamericanismo totalitario, ellos lo dijeron claramente en ese remanido seminario y congreso que se hizo en el 2008 en la provincia de Rosario, República Argentina, donde claramente hablaron de extirpar cualquier indicio de este fracasado socialismo del siglo XXI, lo definen ellos. Y así que bueno, así que en eso coincidimos. Ahora, amigos, si te parece, mira, dos minutos te voy a sacar y vamos a caer a Estados Unidos, de lo cual hoy estábamos hablando un poquito. Las milicias armadas que crecen en Estados Unidos y por qué son consideradas un peligro para las elecciones. Están armadas hasta los dientes, han tenido una creciente presencia en protestas callejeras y son vistas como el peligro latente para las elecciones de noviembre. Las milicias ganan protagonismo en un Estados Unidos aturdido por varias crisis. Estos grupos tienen diferentes agendas y motivaciones, desde la lucha contra la inmigración hasta un recelo del gobierno para que buena parte de ellas se sienten animados ahora con la presidencia de Donald Trump y su eslogan electoral, la ley y el orden. Señalan expertos, se estima que en Estados Unidos hay alrededor de 200 milicias compuestas por miles de civiles y militares retirados. Las milicias han estado involucradas y activas en Estados Unidos durante décadas. En algunos casos, por lo que vemos, ahora es el momento absolutamente sin precedentes en la historia en que el gobierno central de los Estados Unidos acepta la presencia y la manifestación pública de estas milicias. Y antes de volver a vos, Ale, vamos a compartir un temita que me mandó la familia de allá de Estados Unidos. Si te parece, Nati, ponemos el temita número 4, Burdel, de Ariel. En Florida fui invitado a la casa de Miguel para asistir a un burdel demócrata republicano. Allí estaba Steve Bannon con el vicepresidente. La cosa estaba caliente. Hillary Clinton quería, me tocaba y me decía, Marcelo, oye, no hay cama para tanta gente. Kellyanne Conway estaba gritando, yo quiero un prieto que a mí me pierde el respeto. Y llegó Barack Obama. Bernie Sanders se encontraba con el calzoncillo ardiente. Oh. Y Marco Rubio de repente intentó apagar la luz, pero le gritó Ted Cruz, oye, no juegue con la corriente. ¡Quiero saber! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ovación cuando llegó Donald Trump, disfrazado de travesti. Clinton estaba presente, dándose un trago de whisky. Llegó Mónica Lewinsky, al suelo se arrodilló y alguien allí le gritó: ¡Mónica, reparte que aquí hay más gente! ¿Cómo se ha puesto el ambiente? ¡Qué gozadera, mi hermano! Con demócratas ardientes, caliente republicano. Esto no me lo contaron, porque yo estuve presente cuando tuiteó el presidente. Ahora es que esta cosa arranca, vamos pa' la Casa Blanca, que aquí no hay cama pa' tanta gente. ¡Adiós! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! I have to do it myself. I know it's not... Así fue la fuerza latina desde Nueva York hacia aquí. ¿Cómo le va, don Ale? ¿Qué le pareció? Bien, bien, bien. ¿Quién era? No, es un grupo que se llama Ariel. Pero lo que desnuda es que estamos todos podridos de este elenco permanente de políticos que juegan el juego de la silla y se la cambian unos con otros y nada cambia para el pueblo, ¿no? No, claro, sí. Mejor dicho, sí cambia para peor. Claro. Sí, hay cambios. Y él, viste, volvía al tema este que vos decías hoy de las milicias armadas en Estados Unidos. Y ya se veía vislumbrar, habíamos hablado, creo que había sido en diciembre o en enero, por ahí, con mi compañero Andrés Conteri, de Estados Unidos. Y justamente la posibilidad que veíamos es que era este tipo, en caso de verse desfavorecido por la votación, no tiene ningún reparo en prender fuego a Estados Unidos y no entregar el poder. Los hechos que aparecen de milicias armadas de blancos, ahora de negros, y ahora de milicias sueltas que reivindican cualquier cosa, pero ya salen a la calle armados con AK-47, M-16, y no pasa nada, digamos. O sea, nadie los para, nadie le dice: muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Viste? Se nos fue. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Ah, sí. Estabas. Bueno, ok, nada. Eso era para ver si te ocurría algo con el tema este. Bueno, yo creo que te comentaba hoy que yo estuve leyendo a Noam Chomsky las declaraciones que hace después. Viste que hubo una reunión de lo que se llama el Internacional Progresista, que son una serie de intelectuales, algunos de acá también, pero en general es Noam Chomsky, es el más importante, una señora que se llama Naomi Klein, y creo que hay alguno más, que han empezado a juntarse, supongo que por Zoom, y han empezado a ver qué pasa. Y este Chomsky, que es un tipo importante dentro no solamente de la lingüística, sino también dentro de la política, y que suele tener pensamientos muy claros, él, que yo mismo me quedé sorprendido, decía algo que yo te he escuchado decir a vos, que es que, bueno, que están al borde, Estados Unidos va hacia una guerra civil. Él la da como una cosa bastante inminente. Yo no tengo tanto conocimiento como para opinar sobre esto, pero lo que sí, me animo a repetirlo, porque él es un tipo que suele decir cosas muy coherentes y muy serias, y yo mismo me quedé sorprendido respecto a una afirmación tan tajante, ¿no? De que Estados Unidos está al borde de una guerra civil. De hecho, así lo dice así. Salió publicado hoy. Mira, ahí dice en otro párrafo: Le pregunta, ¿qué tipo de liderazgo político se requiere en estas circunstancias? ¿Cuáles se imagina emergiendo de esta pandemia? Ahora mismo, dice él, es difícil ser particularmente optimistas al respecto, pero sabemos qué tipo de liderazgo político nos gustaría que saliera. La cuestión es si podemos hacer que asuman. Tomemos la Internacional Progresista. Los líderes políticos no pueden hacer nada solos. Primero necesitan el apoyo popular masivo y luego tienen que poder romper el poder que poseen las instituciones y que controlan la sociedad. Se llaman libertarios, lo que es una broma de mal gusto. Son totalitarios. Es el nuevo nazismo, dijo Chomsky. Y después, después habla del Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional, al quedar, está sufriendo amenazas de quedar en manos de China por una gran incorporación de capital que cambiaría el voto más importante dentro del fondo, lo cual haría que Estados Unidos traslade todos sus capitales al Banco Mundial y desde el Banco Mundial al Banco Interamericano de Desarrollo para seguir controlando y ser el único proveedor de divisas y de deuda para toda la patria grande. O sea, como vemos, vienen con planes muy, muy, muy avanzados. Después le pregunta, ¿y qué dice? ¿Qué pasa ahora? Brasil es simplemente objeto del desprecio, hablando de Latinoamérica. Y el ridículo del mundo, dirigido por un payaso virulento, una persona que apoya la dictadura militar, que busca destruir. La devastación de la selva amazónica aumentó aproximadamente el 30% solo en el último año. Acabemos con todo, enriquezcamos aún más a los ricos, matemos a quien no nos guste, dejemos que la pandemia continúe, es el gobierno quizás más reaccionario en la historia de Brasil. Esto también lo dijo Noam Chomsky. Sí. Así que bueno, si te parece, amigo, antes de entrar en lo que nos convoca, que es estos dos tramos del auténtico Juan Domingo Perón hablando de conducción política, hacemos un retazo en este día de la primavera, estoy casi seguro que Patricia Miranda, sobreviviente de la noche de los lápices, en el reporte número 7 nos cuenta un ramalazo de cómo es la cotidianidad desde el cadalso. En la madrugada del 17 de septiembre, hombres fuertemente armados entraron a mi casa y venían a buscar a un estudiante del secundario, o sea que sabían muy bien que yo era una estudiante secundaria. Y ahí nos llevan a lo que después, con mucho tiempo después, supe que era el Pozo de Arana. Estuvimos una semana, ¿no? Lo que digo que es el lugar en donde uno deja de ser humano. Nos trasladan el 23 de septiembre, nos suben a todos en un camión y en la mitad del viaje paran y hacen bajar a algunos compañeros, algunos nombres. Y son los chicos que hoy no están. Cuando por un lado me dicen que voy a Devoto, sabía que era una posibilidad de vivir más tiempo. Pero por otro lado era pensar que iba a estar toda la vida, por lo menos gran parte de mi vida, encerrada en una cárcel. Y por lo tanto, todo lo que podían hacer para perjudicarnos, para que nosotros quedemos devastadas, lo iban a hacer. Nos dejaban tener pequeños cuadernitos que uno escribía, cosas. Era un refugio, ¿no? Cuando venían requisas, te los rompían. Y había uno de los cuadernos que se fue salvando, como digo yo, de las distintas requisas, ¿no? Las que no éramos mamá, no podíamos tener lápices de colores. Yo dibujaba más o menos bien, que venía de Bellas Artes, entonces algunas compañeras que eran mamá y que no dibujaban tan bien, me prestaban sus lapicitos de colores y yo les hacía los dibujos para sus hijos. Todos eran momentos de mucha libertad, ¿no? El dibujar, el escribir, el leer cuando podíamos leer. Entonces, bueno, uno eso, en mi caso, funcionaba, como digo, de antídoto y era todo el tiempo ganarles pequeñas batallas. Y bueno, por una de esas fisuras que tienen estos controles, cuando me fui en libertad, logré llevarme el cuaderno. Es un cuaderno que me acompaña, que vos lo ves y que marca una época tan, tan distinta, tan lejana, por suerte, pero que cada tanto hay que mostrarlo, por porque es una época nuestra también. Es una época nuestra. En estos tiempos de encierro, de pandemia, ¿no? Qué valiosos son los relatos de los otros encierros, de los cuales no se podía zafar. Antes de seguir con el compa, hacemos así. Desde Paraguay, un querido, querido líder de toda la patria grande, País Oliva, ya con sus 80 años largos, viene peleándole al COVID. Y manda una carta para todos quienes lo queremos tanto. Dice, compañeros, no me es fácil escribir acostado en la cama, pero lo hago con mucho gusto. Quiero que sepan que los quiero, venceremos, no lo duden. Así que bueno, abrazo gigante y deseos de pronta recuperación para ese jesuita que se llama País Oliva y que bueno, en Paraguay es como un ángel protector de los más vulnerables y desesperados. Don Ale, querido, ¿sigue ahí? Sí, sigo acá. Bueno, ahora sí, vamos a entrar, si te parece, vamos a contextualizar. Vamos a escuchar dos tramos de un documento muy bueno que hizo en su momento Pino Solanas, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Yo no me acuerdo exacto el nombre del... El principal ya no era Pino, era Octavio Getino. Octavio Getino. El principal, que era el cineasta. Pino era medio jovencito todavía. Ya pintaba como un cineasta, pero era un muchacho relativamente joven. El que tenía más experiencia era este Octavio Getino, que en la gestión de Cámpora estuvo a cargo de los medios audiovisuales, o sea, tuvo un cargo. Y antes de eso es cuando ellos viajan a Madrid, esto debe ser en el año 72. Eso calculo, sí. Y hacen la actualización doctrinaria, se llamaba. Así es. Entonces, en este caso, ¿por qué considero que es pertinente? Es pertinente porque es escuchar a un militar puesto a líder de masas, líder real, que vuelca su disciplina, su conocimiento profesional a la organización de los grupos populares. Hay que, no sé, el que lo quiera escuchar, o a otros le dará tirria y ni siquiera podrán escuchar la primera parte, pero le sugiero a los que quieren organizarse o que quieren tener idea, no solamente de qué se trata el peronismo, sino de cómo funcionan los grupos, sería un buen aporte. Y después, si te parece, lo escuchamos y después compartimos. ¿Qué te parece, Donati? Dale, sí. Vamos entonces con el reporte número 8. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Bien, la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprenderla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes y que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateur no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. No es mucho fácilmente. En las circunstancias actuales es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y, si es preciso, el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. En este caso, querido Ale, resalto la empatía necesaria para dirigir, el pie a tierra, la comprensión abarcativa de las situaciones, la imaginación sin límite. No se puede soñar lo posible, tenés que soñar lo imposible. Si un conductor, un revolucionario, no sueña lo imposible, queda atado, condicionado. Y por sobre todas las cosas, la creatividad, ¿no? Esto digamos que son los puntos que resalto, y bueno, después la parte que ya identifica, individualiza, que este sacrificio es de los peronistas. Hoy día peronista también se puede denominar desde López Rega hasta Pichetto. Yo diría que los militantes de base que vamos a volver a jugarnos en esta épica, si es que llega a derivar la situación en lo que esperamos, no debemos pedirle nada a nadie. Es más, yo creo que seríamos nosotros, las viejas generaciones, los que tenemos la obligación de que no pasen situaciones dramáticas las nuevas generaciones. No sé qué opina don Ale. Sí, es medio difícil prever el futuro, eso es una primera cuestión. Hay algunas cosas de ahí que yo rescato mucho, que es ver la realidad, porque en realidad, en el fondo, lo que está diciendo es de ver las cosas como son. Eso es una cosa, o sea, no, y yo agregaría, aunque él no lo dice, no confundir la política con la religión, que ese es un problema que es muy común. O sea, cuando generalmente los religiosos hablan de la Iglesia Católica, por decir, pero ya podría hacerlo extensivo a otras religiones, tienen una visión política. Y si no, míralo a Francisco. Te puede gustar o no, pero reconozcamos de que Francisco y sus antecesores todos han tenido visiones políticas siendo religiosos. O sea que ahí hay una confusión en el cual a veces es muy fácil caer, ¿no? De confundir la lo que a uno le gustaría que sea con lo que realmente es. La primera cosa es, eso creo que lo marca bien, saber de qué se trata, lo que es. Ahí empieza todo. Y después la categoría de humildad, ¿no? El dirigir para el conjunto y no para sí mismo. Claro, bueno, sí. ¿No? Que hace a la grandeza del conductor, porque la verdad que si el conductor conduce un colectivo humano y ese colectivo crece, el que crece también es el conductor. Sí, es por el supuesto. Que dirige el todo, ¿no? Ahora, sí. Sigamos con la segunda parte, Nati, si te parece, es el reporte número 9, táctica. Ese interregno, la conducción estratégica, como es usanza en la guerra, diremos así, en la lucha, debe utilizarse para el reordenamiento de todo el dispositivo de lucha. Es decir, tanto los grupos activistas, como el Encuentro de los Argentinos, como la Hora del Pueblo, como las organizaciones sindicales, como las organizaciones empresariales, de todo nuestro dispositivo, tienen sus pequeños problemas internos, enfrentamientos, en fin, divergencias entre unos y otros dirigentes. Es tarea de la conducción estratégica llamar a toda esa gente, ponerla de acuerdo e ir dando un estado de unidad, de solidaridad y de organización cohesionado a todo el dispositivo de lucha, que no sabemos cómo lo vamos a emplear en esa nueva resolución, y en consecuencia debemos prever las dos circunstancias. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que como en la organización de todas las cosas es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. ¿Se puede hacer esto? Muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Pero, claro, en esto satisfacía muchas ambiciones. Puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Bueno, don Ale, ahí escuchamos a otro Perón también recortado. Lo que pasa que es que lo mismo que con los recortes de la FARC. Uno debería hacer un programa directamente dedicado a la FARC actualmente y otro dedicado a este documento de conducción política, ¿no? Sí, porque son cosas extensas. Claro, exactamente. Sí. Y abarca muchas cosas. Y en este pequeño recorte sobre la táctica, lo traigo a cotación porque creo que es lo que nos faltó en la coalición gobernante actual. Nos faltó, no sé si un líder o un consejo o un grupo o un no sé qué, que hubiera alineado a toda la tropa completa, de pe a pa, de todos los rincones de la patria, haber impuesto cuáles eran las condiciones de la realidad, un cuadro de situación real. Y en base a ese cuadro de situación real, bajar un plan estratégico para afrontar lo que venía. sea el tema de la deuda o sea el tema de la pandemia. O sea, ese acto, ese pequeño acto de consensuar y de articular con todas las partes que forman parte de la coalición es lo que nos faltó, me parece. ¿Qué opina? Sí, pero eso también lo tiene que ser alguien que pueda. Perón no era cualquiera. Y el Perón que nosotros estamos escuchando, en el año 72, hacía 18 años que estaba en el exilio y que había aprendido algunas cosas, que había adquirido aparte un prestigio determinado como para ponerse por encima de un montón de otros, porque eso que él dice, eso lo podía hacer él. Yo no sé cuántas otras dirigentes que nosotros hemos conocido podían hacer una cosa como la, no solamente una cosa, sino las que él hacía. Uh-huh. El tipo que juntaba, digamos, o sea, lo imposible lo juntaba. Uh-huh. Pero eso no lo puedo hacer cualquiera. Yo estoy convencido también de eso. Porque pareciera que vos con un curso eso lo arreglás. Estoy hablando de un grupo de militancia. A ver, los dirigentes, yo creo que los dirigentes que asumieron en la coalición nueva se pusieron la ropa de presidente o los cargos que les toca, suponiendo que ahora venían los cócteles y las discusiones floridas en los senados y en los parlamentos, sino de que estamos en una guerra en el barro. Entonces, esa, porque hay otra parte que lo tuve que sacar porque era muy largo, donde Perón expresamente, cuando habla de la parte táctica, habla de la preparación del combate y tener las dos opciones. En aquel momento la disyuntiva era: ¿va a haber elecciones o no va a haber elecciones? Si hay elecciones, él dice, preparamos todo el aparato político para ir a elecciones formales, en superficie, todo bien. Si no hay elecciones, seguimos con la acción directa armada hasta conseguir que haya elecciones. Eso es lo que nos faltó, me parece. Sí, pero yo no sé si había alguien que fuera capaz de llevar eso adelante. Y eso no lo puedes inventar. No. Ese es el otro problema. Porque como decían con Cristina sola no se puede, sin Cristina no alcanza y con ella sola no se puede, o algo así era la frase. Así es. Cristina todavía no llegó a tener nunca el hacer Perón, digamos. No, ni Evita. Che, macho, si te parece, te quiero, vamos a compartir un temita que se llama de Javier Cardoso, Todos contra Todos, y después nos vamos despidiendo. Es el tema número 7. Yo no soy de esa caraña. ¿Qué dice, don Ale? ¿Le gustó el temita? Sí, este no lo conocía. Porque, ¿sabés qué? Ahora ya para esta parte final, vamos un poquito, si te parece, al día a día. Creo que estamos metidos en un todo contra todos. Es muy preocupante, no sé cómo la ves vos, ¿no? En el tema este de la pandemia, estamos todos contra todos y nos vamos muriendo muy rápido. Y es una cosa dura esta que está pasando. No la pasamos nunca, esa es una cosa. Y aparte, bueno, somos muchos, son ciudades grandes. Uh-huh. Es difícil de controlar una epidemia como esta que estamos, o sea... Y más cuando tenés un sector que no entiende o no quiere entender, bueno, el asunto de quedarse adentro, o el asunto de cuidarse. Entonces, bueno, así eso se complica. Fíjate que ahora no, el foco de infección pasa a las provincias. Claro. Pasa a las provincias que estaban bien, ¿y por qué? Y porque suponían que como no pasaba nada, y eso es un problema. ¿Sabés que hoy escuché un audio de Eduardo Feynman, ¿no? No es santo de mi devoción, ni mucho menos, por supuesto. Viste que él es el anti-cuarentena, anti-gobierno, anti-Cristina, sí, anti-todo, ¿viste? Vamos todo a la calle, nos tienen encerrados. Bueno, la cosa es que se agarró el COVID, ¿viste? Sí, sabía. Bueno, entonces hoy le hacen un reportaje, hoy volvió a la radio, y lo atiende este Carnota... Carnota, un día vamos a hablar del Grupo Clarín y de Carnota, y los sobres de Clarín y Carnota. Ay, Dios mío. Bueno, la cosa que Carnota le quería bajar el volumen, ¿viste? Le quería bajar el precio a la peste. Y el otro tipo, loco, Feynman, le decía, mirá, yo te puedo asegurar que la pasé muy bien, muy mal, dice. Y el otro le decía, pero ¿cómo? ¿No hablabas por teléfono? ¿No te comunicabas? No, dice, la pasé mal. Estuve una semana que me daban 10 inyecciones por día en la panza. Y venía el médico y me decía, no hay tratamiento. Y yo le preguntaba, ¿y cómo va? Y el otro decía, y no sé. Dice, entonces Feynman relataba que iban experimentando con él. Entonces un día le ponían corticoides, después le sacaban los corticoides. Un día le daban analgésico, después le sacaban analgésico. Otro día, ya internado y todo, no podía respirar. Le tuvieron que poner un respirador, no de esos que se meten tipo cirugía, sino de un forzador de aire. Sí. Y el otro Carnota lo quería convencer de que diga que era una boludez. Y el tipo, loco, realmente terminó diciendo, esta es una enfermedad inhumana. Claro. Dice, no pude dormir durante 15 días. Claro. Recién a los 15 días pude dormir 6 horas seguidas. O sea ¿Qué quiero decir? ¿Viste? Se trata de bajar la acá en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, diciendo hay camas. Y yo lo que veo, una turba enloquecida, estupidizada, que dice hay camas. ¿Entendés? Y no saben lo que pasa en la cama. Claro. ¿Entendés? Y piensa que están en la cama cuando la puedes. No sabés si llegás a la cama, salís. Por eso. O sea, es lo que decía Chomsky, estamos en el vamos todos a morirnos, vamos todos a devastar la naturaleza, vamos a hacer más ricos los ricos, vamos a agrandar las diferencias y vamos a matar a todo lo que no nos gusta. Creo que ese es el eje político y filosófico del totalitarismo. Sí, lo que pasa es que eso también tiene un germen de autodestrucción en el fondo. Obvio, sí. Sí. Sí, el nazismo no era solamente autodestructivo, tenía también adentro de sí mismo un elemento de autodestrucción, por suerte. Pero en este caso lo que yo veo es que yo veía las imágenes, por ejemplo, de ayer en no sé dónde, en provincia de Buenos Aires, una procesión de, no sé, 2000 pibes, sin barbijo, todos saltando y puteando al virus. Cosas delirantes. Pero de verdad, cosas delirantes. Gente vieja, o por ejemplo, te voy a contar una situación. Ayer me fui a tomar un cafecito a la mañana a Lanús, ¿viste? Café con leche, digo, bueno, abrieron los boliches, me busco uno que no sea muy céntrico, Lanús Oeste. lindo día, viste, bucólico mediodía o cercano al mediodía de Lanús. Sí. Bueno, lo primero que observo el mozo. El mozo viene y se te tira encima, ¿entendés? Y vos decís, loco, pero ¿por qué no me dejas la cosa allá y yo me lo traigo? Hace falta que venga. Y el mozo es una vía de contagio porque anda de mesa en mesa. Entonces, claro, ponete alcohol, pero viene el chabón y se te tira encima. Y viste, loco, no, poné las cosas allá. No hay un protocolo que funcione y hay un gran delito. Después un señor de 80 años, sin barbijo, o sea, se ve de mucha guita de ahí del barrio, porque todo el mundo lo saludaba. Un tipo bien puesto, alto, bien empilchado, se ve que era mucha guita, qué sé yo, tosiendo y moqueando. ¿Entendés? Y sentado con la mesa de los amigos y están todos a los besos y a los abrazos. Pero yo digo, dicen, yo he leído, no sé si vos lo has leído también, de que todo síntoma de gripe, la única gripe que hay es esta, el COVID, porque los otros bichos han desaparecido, pobrecitos. Y otra cosa que me llamó la atención en la mesa esa de Lanús Oeste, que hablaban de Chocobar. A propósito, vos fíjate cómo de la boludez uno salta a lo macro. Los tipos decían que Chocobar lo estaban persiguiendo, los de los derechos humanos, porque ¿qué pasó? El jueves pasado el tipo se presentó a trabajar, Chocobar, en un hospital en Lanús, y se vinieron la gente de hijos, todos lo denunciaron, lo tuvieron que sacar de ahí. Claro. Y los tipos hablaban a favor de Chocobar. Bueno, un sector importante de gente que acaba a favor de Chocobar. No solamente de Chocobar, sino que Macri, con derrotado y todo, y está bien, no ganó todo lo que era, pero era un 40% de gente que lo votó. Yo no digo que ese 40% esté de acuerdo con Videla, pero de ese 40% hay un sector muy importante que sigue estando con Videla. Ojo, pero vos cuando tenés una policía que la otra vez se amotina, que se subleva, que casi toma el poder, no lo hicieron porque no quisieron, y gritan a favor de Chocobar. Y ahora ves unos vejestorios ricachones en Lanús que hablan de los derechos humanos de Chocobar, y no vi en ningún lado nadie que repudie la presencia de Chocobar en el hospital en Lanús, salvo la gente esta de hijos. Sí, sí. Que fue la única que reaccionó. No sabía que... Claro, ¿entendés? Nadie reaccionó. No, no, es que yo no sabía que él había ido, porque él originalmente estaba en la policía de Avellaneda. No, creo que siempre fue de Lanús, ¿eh? ¿Estaba en Lanús? Sí, creo que sí. Sí, no sabía que había vuelto a la actividad, no. Claro, pero no a ver sabía. Si me entendés, pero nadie levantó la noticia, a nadie le importa, ya Chocobar, ya está, ya pasó, ya fue, ¿cómo es? El circo itinerante anti-yuta se olvida de Chocobar así rápido. Eso también digamos, hay como un corrimiento atrás de lo que pasó hoy, que... Ay, tenés razón, con lo que pasó Chocobar ya quedó es la protohistoria. Claro, claro. No está mal que vos estés atrás de lo que pasó hoy, pero no te puedes dar el lujo de olvidarte lo que pasó ayer. Y generalmente, todo el periodismo en general, más allá de cualquier otra consideración, tiende a lo que pasó hoy. Entonces, hoy es la primavera, fenómeno. Mañana ya es otra cosa. Ayer fue el día del jubilado. Bueno, antes de ayer no sé qué día de qué fue. Bueno, entonces, eso va sucediendo. Lo Chocobar, si vos te lo pones a pensar en términos así, también pasó hace mucho. Pero ojo que es el mismo problema que tienen también los derechos humanos. Los derechos humanos son reivindicados por un sector determinado de personas. Bueno, mi querido amigo, estamos llegando al final ya de este. Te agradezco mucho hoy el esfuerzo de haber compartido un rato más, pero al contrario, yo me siento muy honrado de que vos me convoques y... Por favor, loco. Me parecía muy interesante opinión, que escuches y me comprometo a agregar más de lo de la FARC, porque tenemos que seguir con atención el despliegue de las tropas norteamericanas en la patria grande. Así que bueno, si querés despedite y decinos tus programas, pasate el chivo. Bueno, martes y jueves, 10 de la noche, ya hacen la lectura de vinilo, y después el miércoles a las 10 de la noche y el viernes a las 11 de la noche, rock y arrabal. Qué todo por radio La Retaguardia, como uno muy bien, gracias manera. Profe, gracias por haber estado, y bueno, gracias, nosotros a vos, estamos yendo, saludos Valeria, Verónica, Guada, Vamos, Villa Urquiza presente, abrazos para todos, Paraguay ahí a la escucha. Vamos, vamos, vamos todavía, que el EPP es un grupo criminal y las nenas no son terroristas. Esto fue América Resiste, el capítulo número 239, el día de hoy, 21 de septiembre del año 2020. Gracias Natacha Bianchi, gracias La Retaguardia por habernos permitido este viaje. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás.